hermano lo que es carpintero. Lleva 6 años parado. Unos dicen que es por viejo y otros que está cansado. Su hijo que es ingeniero, en la misma situación, se ha metido a hacer sandalias y las vende en la estación. Los empresarios le han dicho que esto pronto va a cambiar, dando dinero a los ricos, ellos dan de trabajar. Y el caso es que con los líos de gobiernos y empresarios están los pobres más hambrientos que un tigre en un herbolario. Quiero dejar bien claro que el pueblo quiere trabajo, que los problemas de arriba son hambre para los de abajo, que los problemas de arriba son hambre para los de abajo.